En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, martes 11. 25% de descuento en marcas seleccionadas de jabón líquido para la ropa y también en todas las mermeladas y edulcorantes. Maxi, para la compra, la comprita o el compro. Válido solo por el 11 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.